Buenos días a todos. Voy a ser breve. Hoy es un día de festejo. ¿Qué festejamos? Festejamos el Día del Médico y festejamos, como dijo Susana, el día de todas las profesiones y de todo el equipo de salud. Festejar es estar alegre, es estar contento, pero también festejar es estar de pie. Nosotros estamos cumpliendo el tercer año del mandato de nuestra comisión directiva, que me toca el honor de presidir, y tenemos como el recuerdo del año 2011, donde hubo una intensa lucha por mejorar la dignidad de los profesionales y los trabajadores de la salud, donde hubo un montón de medidas de fuerza que significaron algunos logros y otros que están pendientes. Entre los logros pendientes tenemos la dignidad del salario. El salario está muy atrasado. Creemos que debemos presionar para que se vuelvan a juntar las comisiones paritarias. Tenemos pendiente el famoso tema del impuesto a las ganancias, que es un tema nacional, y creemos que esto conspira contra que los aumentos salariales vayan al bolsillo y no a la caja del Tesoro Nacional. Tenemos pendiente el tema de nuestros jubilados, el 82% móvil, que es una pelea en la cual no vamos a ceder. Tenemos pendiente mejorar las condiciones laborales, las nuestras, las de los residentes, las de todos los trabajadores que trabajan en el hospital. Esto no significa que nosotros no seamos independientes. Somos independientes del gobierno de turno, somos independientes de la dirección y tenemos un pensamiento crítico respecto a la dirección de nuestro gremio. La dirección de nuestro gremio, que conduce el doctor Jorge Girardi, que nunca nos ha dado apoyo en nuestro conflicto y que no solamente eso nos ningunea y no nos ha dado ningún apoyo ni en mi causa ni en ninguna de las otras causas que ha llevado adelante nuestra filial, nuestro hospital y nuestras asambleas. De cualquier manera, vamos a seguir peleando y sabemos que el año que viene tenemos la oportunidad, con las nuevas elecciones del gremio, de poder pelear por mejorar nuestra participación, por renovar nuestra conducción en el hospital y por tratar de crear un frente para que podamos lograr conducir el gremio para todos los municipales. Realmente creo que este es un hospital que tiene una tradición enorme. Es un hospital que tiene más de 100 años de vida, desde 1875, si mal no recuerdo. Creo que la tradición científica de excelencia del hospital no se va a empañar a pesar de las dificultades que estamos atravesando, que son importantes, pero como dijo la doctora Galopo, estamos todos unidos para mejorar la atención de nuestros pacientes y creemos que mejorar la atención de nuestros pacientes implica dignificar la profesión con salario, con condiciones laborales. Muchas gracias a todos y felicito a todos los colegas.